más a Díscola. Emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los programas marítimos, y por radiomalva.org. Y reponemos los domingos a las 9 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza y Radio Oasis de Salamanca. Bueno, pues vivimos tiempos difíciles y raros, sobre todo lo que está ocurriendo en Palestina los últimos días, pues pinta mal para toda esa zona y para el mundo en general. Y pues los paparazzi, que es un libro, creo que se publicó en, aquí lo tenemos, sí. Holandés, originariamente en 1929. Eso. Pues son las, digamos que Tuiavi de Tiavea era un jefe de una tribu de Samoa, de por allí, y se recorrió Occidente por aquella época, justo antes de la Gran Guerra. O sea, por eso también corren, es un poco bien a cuento de lo que vio ese hombre y de lo que los tiempos que vivimos. Y bueno, pues hizo una serie de charlas para comunicárselo a su pueblo, cómo se vivía aquí en Occidente. Y es un poco antropología a la inversa, ¿no? Sí. A la inversa, quiero decir, es sí. un señor de Oceanía viniendo de una isla, viniendo aquí a Occidente y explicándole a sus compatriotas cómo vivimos aquí. Sí, sí, y es una mirada muy muy útil para nosotros. Bueno, realmente luego hubo un alemán que lo tradujo. Y por eso es lo que podemos leer, sin la intención de este hombre. Este hombre se lo quería comunicar a su pueblo y le contaba, pues ahí, hoy escucharemos algún fragmento y no sé, y quizá un poco más adelante haremos más, porque no tiene desperdicio. Es como que igual se puede hacer una radionovela de cada uno de los capítulos, porque es una mezcla de filosofía profunda e ingenuidad que no, nos dejan muy mal papel, en realidad, los hombres paparazzi. Bueno, cuenta lo que hay, ¿no? Tampoco. Claro, sí, sí, pero bueno, con esos ojos así simples y de exterior, como que eso de que estar dentro de algo y no puedes ver el problema, pues desde fuera sí que no lo muestra muy bien lo que hay, que es una pena. Y justo, pues eso, justo en su época, acabó la primera gran guerra y luego la segunda gran guerra. Y ahora, pues también nos sirve un poco de, pues como ya, esto habla de las costumbres de esa época, de 1920 aproximadamente. Y últimamente, Luis, ha coincidido que se están volviendo a tomar en consideración diferentes antropólogos de las fuentes, digamos, de los indios de América, en este caso, que hasta este momento la historia no los tomaba en consideración. Gente que ha vivido en colonias, digamos, que ha nacido allí, que venía a Francia o a España en esa época, y escribía textos para explicarle, no en plan los papalachi, que es una genialidad, sino en plan más científico, ¿no? Igual estaban imbuidos por las ideas de la ilustración, entonces igual que los ilustrados de aquí contaban las cosas, pues ellos lo contaban desde el punto de vista del indio, contándole cómo era la civilización aquí, cómo era París en aquella época, con resultados sorprendentes. Sí. Este también, ¿eh? O sea, el papalachi ya iremos escuchando, porque es sorprendente cómo vivimos, ¿no? Y cómo nos pueden ver desde fuera. Sí, porque no nos paramos a pensarlo, ¿no? Claro, ¿no? De cómo todo, de cómo nos vestimos, de los espacios en los que vivimos. O sea, solamente leer el índice es como revelador de cómo llaman las cosas. Y la mirada del extranjero, que siempre te descubre. Yo sí. Siempre cuento una anécdota de un amigo alemán que me vino a visitar, y entonces allí en Galicia hay muchos enterran a la gente, los cementerios están al lado de las capillas, ¿no? Pegados ahí como si fuera una ampliación, ¿eh? Y él comentaba siempre que le había sorprendido cómo aquí en España, a donde había ido, no solo en Galicia, enterraban a la gente aquí como vivían, en el segundo izquierda, en el tercero derecha, que hacían pisos con que es una especulación, ¿no? También porque allí en Alemania, por ejemplo, que es un caso que yo conozco, entierran a la gente o en Marruecos entierran a la gente en la tierra, ¿no? Que es el volver al polvo eres y en polvo te convertirás, que es bastante simbólico, pero entierran a la gente y hay sitio donde enterrar a la gente. No es necesario especular con las alturas, claro, para ver. No es eso. Supongo que se iría al mismo tiempo que los pisos, ¿no? Cuando se empezaron a crear los pisos, dijeron, hostia, pues en el cementerio, pues lo mismo, en pisos. Él decía que tenía que ver con eso, que lo veía como que es una propiedad de la iglesia en este caso, ahora ya hay privados, pero una propiedad. Entonces especulaban para venderle a los feligreses. Entonces eso cuesta un dinero y tú estás pagándolo y hay uno familiar, pero hay que hacerlo más grande porque si no lo vamos a caber todos. Y esa idea de la familia, de estar todos en el mismo piso, ¿no? Inquietante, ¿no? Sí. Pero bueno, también vamos a ir escuchando alguna ya con canciones de la Polinesia, que también es una tierra curiosa y también es una zona en la que todo esto de la antropología cultural se puede ver muy bien en los polinesos, porque ellos emigraron siempre hacia el este. O sea, cómo iban sus costumbres y dependían de la ecología del lugar. Eran cazadores recolectores y según se iban agotando las plantas y los animales que cazar, pues iban desplazando hacia este. En y llegaron a América. O sea, América se pobló desde Asia, desde Oceanía. Sí, sí. Llegaron no es la tesis aquella de que el estrecho de Bering que habían cruzado cuando estaba con hielo y tal. Bueno, algunos sí que pasarían, pero la población es muy anterior los pueblos polinesios son un grupo de poblaciones que se extienden dentro de un área que cubre 30 millones de kilómetros, aproximadamente el área del continente africano, situado entre tres archipiélagos, entre Nueva Zelanda, Hawái y Rapa Nui, en Chile. En esta enorme área se encuentran más de 1.000 islas ocupadas por diferentes culturas que se sabe que fueron durante casi 3.000 años colonizando islas desde el sudeste asiático. O sea, se fueron de una en otra. De una en otra, sí, hasta que se toparon con el continente, digamos. Ajá. Y poblaron el continente. De hecho, ahora como se estudia el ADN y todo eso, se sabe de dónde vienen los pobladores, ¿no? Y tienen costumbres muy similares a por ejemplo, a los del Tíbet, ¿no? A los del Tíbet, que eso es singular, cuando menos. Sí, eso que se habla de las razas puras y de todo eso, es un caso en el que se mezclan, ¿no? Se van en una dirección, llegan al otro lado y somos todos esa mezcla, ¿no? Es un claro ejemplo. O sea, que era un poco, fue Colón en canoa, de alguna manera, sí, por entender. En catamarán, creo que. En catamarán, sí. Sí, fueron ellos los que utilizan ese tipo de barcas, que van varias barcas unidas y. Sí, estaba aquella aventura, ¿cómo se llamaba? La de aquel que se fue un noruego, del Lakondiki. Ajá. Que se fue desde Perú. De Argentina. Fue desde Perú, porque hay una corriente que es como la del Atlántico. Pues eso, vamos a escuchar también canciones de la Polinesia. Thank you. vamos a centrarnos un poquillo con los paparazzi, que es eso, el Tiavi de Tiavea, el jefe de una tribu de Samoa, el que... Bueno, hay que decir, Luis, que los paparazzi tienen, es la, como le llaman ellos, a los hombres blancos, o a los caballeros. Nosotros. ¿Eh? Bueno, de manera un tanto irónica. Sí, sí, y despectiva, pero que es así, es real, vamos, así se siguen llamando en su lengua, siguen teniendo... Y el tío iba, pues eso, allí les reunía un montón de gente y les iba contando, pues mira, los blancos allí, los paparazzi hacen esto, y los otros flipaban ahí. Y había un alemán por allí que estaba viajando y dijo, hostias, ¿y esto? Y el tío pues los tradujo y es lo que podemos leer ahora. También hay quien dice que se los inventó el alemán, pero bueno, sí, no sé. No es probable, de todas formas tiene mucha guasa, ¿no? Sí, está muy bien hecho. Si lo inventaba es un genio, sí, y si no un ebero, ventrovato, que dicen los italianos en estos casos. Pues lo que sí son es muy útiles para nosotros. No sé si lo serían para los de Polinesia, pero para nosotros es muy útil ver cómo nos ven ellos. Hombre, siempre es interesante cómo te ven. Están publicados por Integral, que es la revista que había antes, ¿no? La revista totalmente... Sí, bueno, de cosas así... Alternativas. Sí, las vegetarianas, y sí, la verdad es que ha hecho un papel Integral durante muchos años de abrir, era lo poco que llegaba aquí, si tenías... Bueno, es que antes de Internet lo que existían eran las revistas, entonces claro. Había revistas como Integral, Ajo Blanco, El Víbora incluso... Star, que eran bueno, cada claro, uno sé. en su ámbito, pero eran luz, ¿no? Sí, sobre todo en unas revistas muy leídas, ¿no? Cada vez que te hacías con una y pues la leía mucha gente, porque no había claro, no, ahora como vivimos en una etapa de la abundancia de la información, es un poco muy difícil explicar lo que podía ser. Hay determinados temas que solo salían en esas revistas. Te descubrían un poco qué era lo claro, que había. Claro, pero de todo tipo, de alimentación, de arquitectura, de filosofía... Había muchos contactos también en Integral. No sabía. En Integral, sí, bueno, porque imagínate, que si era hacer un retiro o lo que sea, que ahora se hace por redes sociales, antes se tiraban, hacían contactos. Claro, pues buscamos gente para ir a la India y en asuntos de este tipo, ¿no? Yo estoy leyendo en este momento un libro de Jordi Esteva, que es un fotógrafo que estuvo también en el Ajo Blanco y en la Onda, y está contando, voy en el momento en que hacen lo que ellos llamaban el gran viaje, que es ir a la India en coche o por sus propios medios, cruzando Turquía, Irán, Afganistán, hasta que llegaban allí. No sé si lo hiciste tú eso, Luis. No, eso es un viaje de esos que no lo hice, pero lo intenté. Lo intenté, sí. La movida, y me imprimí todos los mapas, porque si no necesitabas mapas de no sé cuántos países, y estaba difícil la cosa, porque no puedes pasar vehículos de un sitio a otro, digamos. Sí, la cosa se ha puesto bastante chunga. Claro, ya por esa época, que eran los 90, 2000, intenté hacerlo así en serio, y el problema era pasar con los vehículos de un país a otro, porque ellos tienen miedo de que los vendas allí. Se ocurre con muchos países, entonces te exigen como una fianza del vehículo para asegurarse de que no lo vas a vender de allí, o incluso depende de sitios, hay sitios, Marruecos también en los últimos años, amigos que bajaban a Mauritania y por ahí, te sellaban el vehículo en el pasaporte o te daban un papel con el vehículo que no podía salir del país si no estaba el vehículo. Porque, por ejemplo, en África, como estaba lo de llevar vehículos, lo llevabas ahí, había una tierra de nadie entre Marruecos y Mali, y pues ahí llegabas y había un mercado de coches. El viaje no estaba mal. Los colegas que lo hicieron, pues te comprabas aquí un R4, cosas así duraderas, y pues te ibas hasta allá abajo con el viaje y salías comido por servido, básicamente, ¿no? Es que te hiciese rico, pero te pegabas un viaje que flipas, imagínate, por caminos de alguna manera. Y pues allí llegabas y con el dinero que te daban pues tenías para el billete de vuelta y para cubrir gastos y bien, y contaban que... Pero el primer problema que empezaron a tener es que ya se hizo una carretera, digamos. No autopista, pero casi. Antes era como que era una aventura todo eso, pero luego ya pues había una carretera que te llevaba hasta allí. Sí, la gran época de los viajes a Asia fueron los años 60, 70, sí. Y luego ya la cosa se empezó... Sí, todos estos, ¿no? El Aldous Huxley, el Herman Hesse, esos se fueron en autobús a la India. Sí. Había un autobús, yo siempre me acuerdo cuando fui a Londres en los años 80, 82, 83, había un sitio donde vendían billetes a la India, que a mí me parecía autobús, que a mí me parecía como una... una locura, ¿no? A mí ya me había costado llegar hasta Londres como para coger e irte hacia el otro lado. Básicamente se truncó un poco con el ascenso del islamismo, ¿no? Cuando sí. Irán, la revolución de Irán, que ya cortó el camino y se hizo todo más complicado. Sí, bueno, la guerra de Irak, o sea, cada vez la cosa fue si ya estaba mal, yo en aquella época ya había empezado a ver, creo que era Afganistán, creo que era el que tenía más problemas para entrar, que necesitabas ir acompañado de alguien para cruzar el país. Había unos puntos muy críticos, sobre todo que necesitaban dinero pues, para pagar fianzas y mucho... mucha preparación anterior, es decir, tenías que pedir los permisos para cruzar el país con varios meses de antelación, o sea, tenías que ir, eso de la aventura que me monto en el vehículo y tiras para allá, eso ya no podía ser, por lo menos por esas rutas. Entonces, pues al final un viaje, bueno, y ahora con todo lo que está ocurriendo en esa zona y lo que se prevé que ocurra con Israel y con los países vecinos, pues ya... Sí, se ha ido complicando, es un viaje que se ha ido complicando, desde cuando no había tanta frontera y la cosa iba más laxa, ¿no? Entonces la gente llegaba hasta la India y allí cada uno contaba un poco la historia como le iba. ¿Cómo sí, bueno, yo fui, la verdad, pero yo fui en avión y bueno, era muy curioso, la verdad. Así fuimos jovencillo y era curioso ver la cantidad de iluminados que había allí, de europeos que sí. Vivían allí. Eran eso. Ahora, pues hay decía unos europeos vestidos como indios e indios vestidos como europeos. Sí. De hecho, ahora pues se ha generalizado, ahora hay muy indios, se levanta una piedra y sale un chamán y eso, pero ahí era lo mismo, pero hace eso. Pues, ahora ya encuentras chamanes en el Cabañal, sí, ¿eh? No hace falta. Sí, lejos. Por todos lados. Y bueno, pues allí pues es lo que había, que si el yoga, que si los sadhus, que si los charas, los chilunes, no sé qué. Y bueno, sí que la verdad es que lo mejor pues la mirada de los indios, la mirada así inocente, ingenua de los indios es lo más bonito que hay allí, pero los europeos, la verdad, y los occidentales, pues no sé, son mucho, mucho iluminado. Somos lo peor, sí, allá donde vamos. Vamos a escuchar la siguiente canción de Polinesia, a ver si nos da tiempo. Taki Alomo. En la introducción de los Papalachi, que está eso lo que hablábamos de Integral, esta edición es de Integral, que pues se dedicaba a un montón de cosas y publicaba algunos libros, no muchos, pero curiosamente libros underground, básicamente underground y certeros en muchos aspectos, bueno, no había otra manera de hacerse con ellos, claro. Entonces, esto se sigue publicando hoy en día, sí, es verdad, la perdí la pista y se sigue publicando porque en la biblioteca lo recibimos. Ajá. Y tiene fans y todo, está muy bien eso. Qué bueno que se mantenga. Justo, es que también esta revista sigue un poco la escuela de que lo que ocurría en Inglaterra, creo que eran Radical Thoughts o algo así. Y era una editorial que se dedicaba más también a la parte técnica, muchos aspectos de construcción, de vivir en el campo, pues eso de la vida de la del John Seymour, de vida del agricultor autosuficiente, todos esos libros de pues, cómo vivir en el campo y ahí de cómo hacerte tu arao, cómo cultivar, cómo todo eso. Los ingleses lo desarrollaron bastante y los americanos veían todo este rollo con el hippismo, tenían un rollo con transmitir la información y tenían también un boletín en el que era muy importante no solo los contactos, sino los contactos donde conseguir las cosas. O sea, pues te quieres hacer un domo de no sé qué, bueno, pues los tornillos que tal los hacen en tal sitio, lo otro lo hacen en tal lado. Era un poco, lo puedes pedir por correspondencia, o sea que antes, pues imaginaros en el campo y eso, conseguir cosas, pues tenías que ir a la gran ciudad y luego llegabas a la gran ciudad y no lo tenía y no sé qué. Era realmente complicado, ¿eh? Era todo muy complicado. Entonces, esta información y llegar hasta el último punto de contactar personas, de contactar negocios, suministradores, y que pues yo creo que aquí tenemos a Integral y en otros sitios pues hubo otras revistas que que ahora pues el mare magnum de internet, todo eso, sí, ahora está todo accesible a golpe de ratón y, claro, y hace falta un poco de interés, claro, bueno, y saber dónde está lo bueno. Pero bueno, esta gente sí que es cierto que siempre sabían dónde estaba lo bueno, ¿no? Sí. Y lo tuvieron claro desde el principio, y siempre todo, cualquier revista, aunque fuesen temas que no te interesasen especialmente, los leías y descubrías. En este libro contaba, por ejemplo, que iban por Irán y llegaban a ciudades que ahora son visitadas por turistas, donde estaban prácticamente solos, dormían en los mismos, allí al aire libre, al lado de los restos de Nínive y sitios y cosas así. Me estaba acordando de Goyun, para los que no hayan escuchado el programa de Goyun, uno de los mejores discos, buen amigo. Él también hizo un viaje muy largo en autostop, no hace tantos años, igual hace, pues, yo creo que 20 años o por ahí, por alrededor. Y bueno, pues ya había líos en Irán, había historias, y sí que pues él iba en autostop con su tienda de campaña y dormía donde podía. Y ciertamente, pues eso se había ido complicando con el tiempo, y en su caso, no recuerdo si lo contaba en la entrevista, le robaron el pasaporte. El único incidente que tuvo, uno chavalillo, dice, bueno, pues los chavales... Que le roben el pasaporte es un problema. Claro, entonces, sobre todo es un problema si es un pasaporte español. Si fuese un pasaporte de otro sitio, yo creo que los problemas no son menores, porque él se fue allí a la embajada en Irán y el embajador le dijo que no era país para bohemios y que no le daba pasaporte, que se volviera para casa y que no se responsabilizaba, y que cuando realmente, pues no sé, tampoco... Viva el señor embajador, que... El señor embajador tiene la obligación de claro, de es una cosa administrativa, no sé qué... Que, sí. Luego te reclaman el dinero, que yo conozco, sí, varios casos de ese tipo, te repatrian y te reclaman el dinero que has claro, que te reclaman dinero hasta cuando tienes un accidente de Por ahí fuera, sí, te lo solucionan, pero luego lo pagas. Luego lo pagas, sí, lo pagas y bien pagado. O sea, tienen, bueno, no está mal, te sacan del marrón y luego ya veremos. Luego sí, ya veremos si lo pagas o no. Sí, y te sacan del marrón. Yo conozco varios casos que la embajada española, pues no. Bueno, ahí tenemos el caso de Pablo González en Polonia, en el que lleva casi un año y pico preso, en la embajada española no da, lo acusan de espía, ya lo hemos comentado en programas anteriores, lo acusan de espía de los rusos, que es un caso sorprendente, ¿no? Sí, y bueno, sin pruebas, sin juicio, ahí retenido, o sea que si fuese ciudadano de otro país, pues yo creo que tendría, las gestiones serían diferentes. Pero bueno, continuamos con los paparazzi. También hay que decir que el supuestamente el autor dice en la introducción que no tenía la intención de publicarlo, simplemente los audios, digamos, diríamos ahora, los audios, qué buen podcast tendría paparazzi, sí, la verdad, audios para su pueblo. Fue un europeo, digamos, quien los recopiló y los adaptó. Sí, como comentaba en la introducción, sin su permiso. Él lo cogió y lo... Pero eran épocas donde el derecho de autor estaba... Los derechos de autor no estaban tan establecidos, ¿no? Uh-huh. Menos mal, porque si no... Sí. Y bueno, también dice, estos discursos son un llamamiento a todos los pueblos del Pacífico Sur para que corten sus ataduras con la gente iluminada del tronco europeo, como se les llama. Absorto en esto, Tiubí, el despreciador de los europeos, se mantuvo firme en la convicción de que sus antepasados habían cometido un grave error dejándose atraer por la cultura europea. Él es como la doncella de Fagasa, que sentada a lo alto de un acantilado vio venir a los primeros misioneros blancos y con un abanico les hizo señas para que se fueran. ¡Fuera, demonios, criminales! Él también vio a Europa como un demonio oscuro, el gran deshojador, del que el género humano debe protegerse si quiere permanecer tan puro como los dioses. Je vois tout leur pays nord, Négoné. j'entends la mélodie de l'océan. La mer est mon seul horizon. Voici belle mille chansons, Nigo. Ni banana pour nous, Nigo. Ni Goulo, ni Nogue, Nigo. Ni banana pour nous, Nigo. Ni et de ses racines ressort le chant qui guérit et qui comprend, le chant de la terre, des ancêtres qui dispersent, mais pas en pays. J'entends la mélodie de l'océan, la mer est mon seul horizon. Voici belle mille chansons, Nigo. Ni banana pour nous, Nigo. Ni Goulo, ni Nogue, Nigo. Ni banana pour nous, Nigo. Ni Goulo, ni Nogue. Fui su vecino durante algo más de un año, siendo un miembro de la comunidad de su pueblo, pero Tuaibi solo me tomó como confidente cuando llegamos a ser amigos, después de haber superado, incluso olvidado, el europeo que hay en mí, cuando él se hubo convencido de que yo estaba maduro para su sabiduría sencilla y de que no me reiría de él, algo que nunca hice. Solamente entonces decidió que merecía la pena que escuchara algunos fragmentos de sus escritos. Me los leyó en voz alta, sin ningún patetismo, como si fuera una narración histórica. Aunque solamente fuera por esa razón, lo que estaba diciendo trabajaba en mi mente y daba origen al deseo de retener las cosas que había oído. Solo mucho después me confió Tuaibi sus notas y me dio permiso para traducirlas al alemán. Pensó que yo quería usarlas para mis estudios personales y nunca supo que la traducción sería publicada, como sucedió. Todos estos discursos no son más que toscos borradores y juntos no forman un libro bien escrito. Tuaibi no los había visto nunca en ninguna otra forma. Solamente cuando tuvo todo el material archivado cuidadosamente en su cabeza y todas las ideas claras, quiso empezar su misión, como él la llamaba, entre los polinesios. Yo tuve que abandonar las islas antes de que empezara su informe. Él miraba el ir y venir de la vida con honestidad de niño y amor por la verdad, y por eso encontraba discrepancias y defectos morales que, y al acumularlos en su memoria, se convirtieron en lecciones de vida. No entiendo dónde radica el mérito de la cultura europea, que alinea a su propia gente y los hace falsos, artificiales y depravados. cuando resume lo que la civilización nos ha aportado, empezando por nuestro aspecto, descrito como el de un animal cualquiera. Lo llama por su propio nombre, con una actitud muy antieuropea e irreverente, describiéndola de forma incompleta pero correcta, de manera que acabamos sin saber quién es el que ríe, el pintor o su modelo. Pues ahí escuchábamos Sí así, de Osen, del disco Putumayo Presents South Pacific Island. Putumayo no falla, te pones a buscar de cualquier sitio y un pico fino. Sí. Un pico fino tiene, sí, no la, verdad, Putumayo. La verdad es que sí, de cualquier lugar del mundo, de World Music, la verdad es que siempre lo han tocado todo, es que buscas de cualquier lado. Para que no lo conozcas, una editorial americana que tiene nombre... De Río, colombiano, en el que, de la selva colombiana, en el que le va recopilando, ponen un tema, pues French, café francés, y entonces reúnen grabaciones. Ha habido sorpresas, ha salido Burguitos, por ejemplo, salen uno. Ah, mira. Sí, lo seleccionaron, fue su gran hito. Su mejor tema, además. Es que tienen mucho pico los de esta gente. En uno que eran canciones del Mediterráneo. Sí, que saben buscar, sí, porque se encuentran saben a Burguitos. Buscar. Siempre sacan cosas no muy conocidas y que lanzan la carrera de los elegidos, de los músicos elegidos. Que suelen ser pues eso, bandas locales, no muy conocidas, pero de una calidad excepcional, sí. Sí, hay celtas, hay selecciones celtas, hay este de las Islas del Pacífico, que si no llegaría nada. Sí, africano, de los indios, de la India, de los otros indios, o sea, de todos los lados, la verdad. De Nueva Orleans, de un montón de... Sí, todo. De Perú, de Brasil, de Cuba... Hay unos de Cuba que son maravillosos. Yo les he visto siempre el problema de que molan tanto todos los temas que te crees que mola muchísimo ese tipo de música. Sí, sí. Y luego es que ocurre que están muy elegidos, ¿no? Sí, sí, sí, es verdad. Bueno, acabamos con la introducción. En esta aproximación infantil a la realidad, a corazón abierto, reside pese a su falta de respeto, el verdadero valor para nosotros los occidentales de los, discursos de Tuyabí. Por eso siento que su publicación está justificada. Las guerras mundiales nos han convertido en occidentales escépticos con nosotros mismos. Empezamos a preguntarnos sobre el valor intrínseco de las cosas y a dudar de si podemos llevar a cabo nuestros ideales a través de nuestra civilización. Por ello deberíamos considerar que no estamos, quizá, tan civilizados y descender de nuestro nivel espiritual al pensamiento de este polinesio de las islas de Samoa, que no está aún agobiado por una sobredosis de educación, que es todavía original en sus sentimientos y pensamientos y que quiere explicarnos que hemos matado la esencia divina de nuestra existencia, reemplazándola por ídolos. Pues ahí escuchamos Minoy Minoy de Samoa y del álbum Drum Beats of the Pacific, Songs and Dance of the Island. Tambores del Pacífico, canciones y bailes de las islas del Pacífico. Bueno, pues ya con la introducción es más larga, pero bueno, ya más o menos os hacéis una idea de qué va la historia, ¿no? De que aquí viene, pues en los años 20, un señor de... Bueno, antropólogo, señor, antropólogo. Antropólogo. Antes cualquiera era antropólogo, también te digo. Sí, bueno, ahora más, con los ciclos. Pero sí, este hombre era un auténtico antropólogo y lo transmitía, vamos, de manera oral a su pueblo y pues eso, pues cómo lo veía. Y pues eso, ahí los capítulos son bastante reveladores. El primero que vamos a hacer hoy, lo que dé tiempo, cómo cubren los papalagi su carne o sus numerosos taparrabos o esteras. Pero hay otros que es las canastas de piedra, el metal redondo y el papel tosco. Los papalagi son pobres a causa de sus muchas cosas. Los papalagi no tienen tiempo. Los paparazzi hacen pobre a Dios, el gran espíritu es más fuerte que las máquinas, profesiones... Sí, no tiene desperdicio. Es que es así todo el rato, entonces... Capítulo. Se lee muy bien, sí. Lee en un momentillo. Sí, sí, y esperemos que se pueda escuchar también así bien. Y el que nos lleva hoy es cómo cubren los paparazzi su carne o sus numerosos taparrabos o esteras. Los papalagi están siempre cavilando cómo cubrir su carne del mejor modo posible. Un blanco, que tenía mucha influencia y estaba considerado muy sabio, me dijo: el cuerpo y todos sus miembros son carne. Es a partir del cuello donde empieza la verdadera persona. Creía que solo la parte del cuerpo que alberga con sus atributos buenos y malos merece nuestra atención, refiriéndose a la cabeza, naturalmente. Los blancos dejan descubierta la cabeza y algunas veces las manos. Sin embargo, la cabeza y las manos están hechas de carne. Quienes que muestran algo más que de su carne no pueden alcanzar una perfecta imagen moral. Cuando un joven toma a una mujer para que sea su esposa, no puede estar seguro de que le va a agradar porque antes de esta ocasión nunca ha visto su cuerpo. Cada muchacha cubre su cuerpo aunque tenga la figura de la más bella Taopú, de modo que nadie puede ver y disfrutar de tan espléndida visión. La carne es pecado. Esto es lo que los papalayi dicen, porque para ellos solo el espíritu cuenta. El brazo que se alza a la luz del sol para lanzar un venablo es una flecha de pecado. El pecho al que las olas del aire envuelven es una casa donde el pecado vive. Los miembros con los que la doncella ofrece el Shiva son pecadores. Y con toda seguridad aquellas partes del cuerpo dedicadas a hacer nueva gente y a deleitar al mundo con ellas están llenas de pecado. Todo lo que se considera carne es pecado. Hay un veneno viviendo dentro de cada músculo, un veneno traidor que salta de una persona a otra. Aquellos que miran la carne absorben el veneno, son heridos por él y se convierten en seres tan depravados como los que le estaban enseñando. Eso es lo que la sagrada moral de los blancos nos dice. Esta es la razón por la que el cuerpo de los papalachi va enteramente cubierto de taparrabos, esteras y pellejos de animales, tan herméticamente ajustados que ni siquiera un ojo humano ni los rayos de sol son capaces de penetrarlos, tan apretados que su cuerpo se vuelve de un blanco descolorido y parece cansado como una flor que crece en el bosque bajo los pesados árboles. Cuando un hombre o una mujer dejan su coche y salen a la calle, se envuelven en otra ropa muy ancha, que puede ser más gruesa o más fina, depende de cuánto brille el sol. Entonces cubren sus cabezas. Los hombres con un recipiente para beber, negro y rígido, que es redondo y hueco como los techos de nuestras chozas samoanas. Las mujeres llevan grandes cestelías de mimbre o canastas invertidas, plumas, tiras de tela, cuentas y otras clases de abalorios. Estos cubrecabezas se parecen mucho al tuiga de Tapoul, excepto que son mucho más bellos y no caen durante una tormenta o mientras se bailan. Cuando se encuentran con alguien, los hombres blanden sus pequeñas cabezas chozas, mientras que las mujeres únicamente inclinan sus cargadas cabezas muy lentamente, como un bote que está sobrecargado. Solo por la noche, cuando el papá la lleva a la cama, se quita de verdad todos sus taparrabos, aunque solo para reemplazarlos inmediatamente por otro que se abre por la parte de abajo y deja los pies desnudos. Por la noche, usualmente las mujeres y las muchachas llevan una tela que tiene preciosos bordados en el cuello, aunque rara vez se muestran mientras la llevan. Tan pronto como el papalayi yace en su estera, se cubre hasta el cuello con las plumas del estómago de un gran pájaro, envueltas en una enorme pieza de tela que impide que vuelen esparciéndose. Estas plumas hacen sudar al cuerpo y contribuyen a que el papalayi crea que yace al sol, aunque cuando no brille en absoluto. Curiosamente, por el verdadero sol, tiene muy poco interés. Se entiende fácilmente que haciendo todo esto el cuerpo de los papalachi se vuelva de un blanco pálido y carezca del color de la alegría. Pero eso es lo que en realidad le gusta al hombre blanco. En especial, las muchachas están continuamente alertas para proteger su piel de la gran luz que podría quemarla y enrojecerla. Tan pronto como salen al sol sostienen un gran toldo sobre su cabeza, como si la palidez de la luna fuera más bonita que el color del sol. Los papalachi prefieren hacer estas cosas a su modo y están siempre redactando leyes para respaldar sus puntos de vista. Aunque sus narices sean tan agudas como los dientes del tiburón, ello no significa necesariamente que sean más bellas que nuestras narices, que son redondas y suaves. ¿Creemos que son feos porque pensamos de modo distinto sobre todo esto? Como los cuerpos de las mujeres y muchachas están siempre cubiertos, vive dentro de los hombres el profundo deseo de ver su carne, algo que uno puede muy bien imaginar. Tienen en eso su mente día y noche y hablan mucho del cuerpo femenino de tal modo que vosotros pensaríais cómo una cosa tan bella y natural puede ser pecado y debe esconderse en la oscuridad. Salvo si empezaran a enseñar esa carne, podrían centrar su atención en otras cosas y sus ojos cesarían de murmurar palabras sucias cuando pasa una chica. ¿Podéis imaginar mayor locura, amigos míos, que se considere la carne como un pecado? Si tuviéramos que creer al hombre blanco, compartiríamos su deseo de que nuestra carne se convierta en lava congelada, sin el calor benéfico que brota del interior. Sin embargo, nosotros queremos seguir divirtiéndonos, seguir comunicándonos a través de nuestros cuerpos con el sol, guardando nuestra habilidad de correr como caballos salvajes, porque estamos desembarazados de taparrabos y no tenemos pieles protegepié que nos hagan retrasar los pasos y no nos preocupamos de las cubiertas cayendo de nuestras cabezas. Disfrutemos de la vista que nos ofrece una doncella esbelta de cuerpo y con los miembros brillando al sol, o también bajo la luna. El hombre blanco, que tiene que cubrirse tanto para esconder su vergüenza, está loco, ciego y no siente los verdaderos placeres de la vida. Pedimos con Adele de Telec, que también aparece en Putumayo Presents South Pacific Nightland. Pues esto ha sido Díscola, estuvo Alfonso a los cacharros, a la locución y a lo que haga falta, y Luis al guión y locución. Hasta la semana que viene. beba pelar.